yo creo que la reputación de alguien se recupera sí y solo si la opinión pública lo valida, toma la decisión de recuperarla, de decir, ok, te creo. Pero cuando, es decir, puedes invertir mucho dinero en la recuperación de tu recuperación y puedes hacer todo lo posible porque tu cliente no vea que no está sucediendo. Pero si el público no cree y punto. ¿Y tú con Balvin sientes que no creen? Yo creo que es difícil. Yo creo que es difícil ahora. Que todo lo que haya pasado tan pegado parece sí un impulso publicitario de mercadeo que se tenía que ejecutar en ese tiempo. Pues para nosotros. Para nosotros. Pero en ese sentido le doy un poco el beneficio de la duda a Catalina con respecto a la forma como nosotros viéndolo como desde el mapa estratégico, sí, y desde nuestra posición de especialistas y de expertos en el asunto mercadeo publicitario, podemos decir, ok, esto está organizado, pero afuera la gente no se da cuenta. Además, porque hay algo que ha pasado con Balvin y es que hubo un momento de unas marchas donde él no salió a hablar o salió y dijo algo que no era, no recuerdo exactamente, que fue cuando la gente lo empezó a funar. La muerte de Dylan Cruz. Exacto. Cuando fue el estallido. Del peladito este en el niño en Bogotá al que el SMAD mató. 19. Exacto. Sí. Ahí empieza toda esa funa para él, ¿no? Entonces la gente, es que él no es colombiano, es que no siente su país. ¿Qué está pasando ahora? Que él está dando toda la vuelta y se está mostrando más colombiano que nunca. Entonces pasa vacaciones con su familia y con la familia de su pareja en Colombia, hace una gira por su país gigantesca, trae un montón de artistas que de pronto no esperábamos ver a que el público colombiano los vea. Uh-huh. Su hijo entonces también empieza a hablar ciertas cosas muy colombianas, su esposa baila canciones de otros artistas colombianos, se le hace colaboraciones, el tío Ryan empieza como a fortalecer su imagen de yo sí soy colombiano. Su identidad y nacional. Y ahí la gente se pega por ese nacionalismo también de, es que J Balvin sí nos representa. Y seguramente sí en muchos aspectos, pero mira, no viene tan gratis. Sí, es cierto, todo está muy planeado, es decir, está inteligentemente construido. Pero tiene que hacer más. No, hay una cosa que me parece a mí, es que volviendo al asunto de la opinión pública y la reputación y al su incapacidad para tomar un partido u opinar sobre lo que estaba sucediendo en Colombia cuando el estallido y es que José comete ese error de no publicar el mensaje sobre Dylan Cruz y la opinión pública inmediatamente borra todo lo que hizo por la música. Claro. O sea, Balvin pasa de ser el artista latino más grande del mundo a ser el villano más grande de la música latina con una publicación de Instagram. Además de cada residente, que también termina. No, y esto pasa, y esto termina de consolidar. Ahora, hay una cosa que sucede y es que su reputación en el sector musical tampoco está muy venida a menos por diferentes cosas que se hablan en ese sector del reggaetón en ese momento sobre sus celos frente al éxito que tienen otros artistas y las prácticas que ejecuta para frenar el éxito de los demás. Es lo que antes de que pase lo del estallido ya está circulando cada vez más en el sector y es este tipo no quiere que nadie tenga éxito, ¿no? Y este tipo está haciendo cosas para evitar que otros tengan éxito. ¿Qué cochina la industria? Lo cual terminan cobrándoselo con Residente. Claro, porque es que además él sale, no hace esta publicación, pero al mismo tiempo Bad Bunny, si está en su país, saliendo en un carro como de bomberos, no me acuerdo bien, apoyando al pueblo, le cae Residente, que también es un tipo que la gente idealiza un montón, como él hace respetar nuestra tierra, nuestras raíces, pues, también se le juntó todo, después la tiradera, o sea, uff. Sí, dicen mucho que lo de Residente es una venganza por un chiste que hizo a Christian Nodal. ¿Qué hizo J Balvin? En una historia de Instagram. Cállate, no sabía eso. Bueno, A Cristian Nodal y que, pues, que recibe por una toca. Es Balvin burlándose de Nodal porque ha terminado con Belinda, ¿es? Ah, sí, es que se alcanzó a tatuar la cara de Belinda, los ojos. Entonces, algo así. Balvin se hace una historia en Instagram como pretendiendo haberse tatuado algo. Y que sale a ser Residente. Entonces le pagan a Residente para que haga el... Ah, ya vi que fue. Nodal tiene la cara tatuada, o sí, tenía, no sé si todavía. Sí. Y Balvin se puso como un filtro con algunos tatuajes en la cara. Exacto. Y empezó un poco a imitarlo y ahí ya se calienta todo este parche. Entonces lo que dicen es que Nodal le dice a un alto directivo de una de la industria discográfica que tome decisiones. Es decir, esto se va a las presidencias de... O sea, esto llega a oídos de los presidentes de las disqueras donde... Es increíble esto. Entonces, alguien dice, vamos a cobrarle esta al señor. Y entonces llaman a Residente y le dicen, necesitamos que lo destruya. Y le pagan para que haga eso. Ish. Todo por una historia donde él dice simplemente, encuentren las diferencias entre Cristian Nodal. No solamente eso, ¿no? Volvemos al tema. Viene de atrás. Es un acumulativo. Claro. Es un acumulativo en el que la historia es simplemente un florero de Llorente. Claro. Un detonante donde alguien muy duro en la industria dice, ok, suficiente. No vamos a soportar más este tema. Además, me han dicho que le tenían guardada su ataque a la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación. Grammys, sí, señor, eso sí recuerdo. ¿Qué viste? Que no perdonan. Cuando sale a decir que por qué los reggaetoneros no están siendo nominados a los premios. Los Grammys se quedan con esa y se la guardan y dicen, te la vamos a cobrar. Uh-huh. Y se la cobran. No. Está interesante lo del camino. Ahora necesita de J Balvin. Más. Yo creo que va a necesitar muchísimo más. Seguir así, seguir haciendo eso, llamar a la reconciliación. Pero musicalmente también tiene que explorar por otro lado. O sea, siento que esta canción con Bizarrap no pasó nada. ¿Es una canción de Omar Geles? No tengo ni idea. Empieza como un vallenato y luego me le meten el dembow. Un vallenato de Omar Geles, creo. Debe ser. Eso fue lo que. Bueno, no sé. Eso fue lo que leí. Puede ser, sí, puede ser, pero no funciona mucho. ¿Dónde está el J Balvin de mi gente? ¿Sabes? Como que... Volvemos al tema de la reputación. Es decir, no es sino hasta cuando tenga un gran nuevo éxito. Oye. Acá está, lo menciona. Está tan mal ahí. Lo siento, perdón, pero... Cuando pensé que por fin ya te olvidé, apareció tu foto. Sí, eso es viejo, ¿no? Sí, el artista dice, es mencionado. Tendencia fue tendencia, mainstream para los... No, eso es horrible. Una guarachita. Es una guarachita. Va a ser un palo. ¿Tú crees? Ya tiene buenos números. Debutó en el número 2 global de Spotify y el número 9 en el chart global, consolidándose como uno de los lanzamientos más importantes. Más allá de los números, esto te lo ponen en la novena del 31 y va a bailar. En la novena no hay novena. ¿Ah, no? ¿Se acabó? La novena era 9 días antes del nacimiento. ¿Ah, sí? Ah, perdón. Mira, dice que J Balvin ha mostrado admiración por Omar. ¡Qué horrible es esto! Esto puede ser, ya la peor canción de este año. No puede ser esto. J Balvin ha mostrado admiración por Omar Geles y en su nueva sesión con Bizarrap lo confirma con una línea que dice, voy a beber escuchando Omar Geles. Ah, es por eso que decían que hablaban de Omar Geles. La referencia no es casual. Geles lidera a Los Diablitos, una figura clave en la popularización del vallenato romántico. Su mención en esta colaboración refleja cómo Balvin explora raíces más profundas y emocionales dentro de su música. Oye, que pudo ser un correo spam. Un correo no deseado, filtrado. Bueno, yo creo que Yo, bloquear. Bueno, y además Geles es uno de los compositores más grandes que tiene el vallenato, ¿no? Sí, creo que alguna vez eso me lo dijo Silvestre Angón en pandemia, por ahí en la casa de él. El nombre del rey del vallenato se le atribuye. Era, se murió. Sí, el año pasado. Sí, las novenas y Omar Geles no son lo mío, como pueden ver. Por su amplia carrera artística, fue el alma detrás de Los Diablitos, agrupación que fundó junto a Miguel Morales. Fue un grupo referente para la cultura colombiana. Claro, Los Caminos de la Vida, Tarde Novios Cruzados. ¡Ah! Esta canción conocí. No es Los Caminos de la Vida, no parece, esto parece como que hubiera cogido Los Caminos de la Vida y le hubiera... La hubiera dañado. Él hizo Tarde lo conocí, porque lo vine a conocer, señor, cuando su vida toda bella es. Que me olvidó. Más espero volver a oír esto y perdón a todos por esto. No acepto. No, qué cosa más horrible. Bueno, está un análisis de lo que ha sucedido recientemente con J Balvin reconciliándose con Bad Bunny, entrevistándose con EY y lanzando esta sesión junto a Bizarrap. Y los Capital Cities estuvieron en Bogotá en los Corona Sunset Sessions cerrando el año. Aquí está Kangaroo Court. De los Capital Cities de Mañanas de la X 103.9. Encuentra bajo las tapas de Club Colombia la mitad de una esmeralda. Si logras juntar dos que encajen, podrás ser uno de los 10 ganadores de una esmeralda real. Club Colombia Esmeralda, únicamente aquí. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Aquí está el muchacho del momento en el trap, Timmy Tim. Ahora viste más que conocido salió, como SD Kid. Pero viste que salieron los dos. Sí. Pero no, yo siento que no es él. Por supuesto. Obvio. O sea, me refiero que es el que hace SD Kid es un extra. Sí, claro, es un extra y él se hace el que. Ya. No. Uh-huh. Ya, fin. Aquí está. For Ross. Ahí lo interesante sería ver cómo logró hacer ese acento británico. SD Kid. Es actor. Timmy Tim. Yo siento que... Marty Supreme, ¿se estrena cuándo? 22 de enero, acá por estos lados. Bueno. Él es fantástico. ¿Lo viste en la esfera? Sí. Ahora, demasiada información ya de él. Y está bien, hablando de mercadeo. ¿Saturadísimo o qué? Sí, sí. Ya un poquito, lado. Sí. Yo creo que sí, claro. O sea, espero sea buena la película. Hay muchas opiniones encontradas. De verdad. Aunque siendo honesta, no me llama la atención. Muchas opiniones encontradas. Mucha gente que dice, el Oscar, mereces el Oscar, ¿no? Y hay otros que dicen, horrible, qué película tan maluca. Por ahí vi al experto en cultura Touré diciendo, esta película dura 3 horas, debió haber durado 1 hora y media. Y espérate que Duna debe ser 6 horas. Ay, sí. A mí me gusta en Duna él, es chévere. Él me cae muy bien. Lizana Algaib. Exactamente, para ti también. Son Mañanas de la X. ¿Qué aprendió este 2025, perdón? Es la pregunta es, yo ya estoy en 2026, ya. Juan Camilo dice, dar instrucciones. ¿Uspecha? Sí. Dar instrucciones a la inteligencia artificial. Ay, mira, duro. Necesito una guía. Y aprender la cantidad de herramientas tan brutales que hay. Sí, es que siento que si uno la sabe manejar, aprende a manejarla, eso va a estar muy bello. También por acá, un abrazo grande para Julieta que dice, yo los quiero mucho y yo sé que mucha gente no cree en el ser humano, pero pues más de aprendizaje, aprendió a editar, aprendió a tejer, aprendió, chévere que nos cuenten eso. Anualidades. Casi todos aprendieron a no confiar en nadie. Gracias por eso, a poner límites. Y por acá dice Soy, debe tener cuidado con lo que se manifiesta, porque se puede conseguir, pero uno no sabe si está listo para manejarlo o no. Be careful what you wish for, you might get it. Esta es la X 103.9, aquí está Taylor Swift. I had a bad habit. Bueno, se murió Perry Bamonte de The Cure. Era el asistente de Robert Smith en guitarras durante la primera etapa de The Cure. entre 1983 y 1992, ahí cuando Robert echa al bajista, él entra a ocupar el lugar del bajista y ahí estuvo hasta su muerte. Lo vimos aquí en Bogotá dos veces, a Perry, sí. Perry Bamonte, y una de sus contribuciones es este bajo en esta canción llamada High del Wish. Al fin, ¿supiste qué hizo en The Crow? No, la banda creo que estuvo encargada de la canción también. Pero él actuó en The Crow. No, lo busqué por todo lado. Lo busqué y es película que nosotros amamos. ¿Quién sabe qué hizo en la película? Algún extra, o tal vez estuvo en la fiestica, o fue alguno de los sicarios que estaba en la reunión. Pero lo busqué. Y no aparece. Lo encontré. Tal vez hizo, no sé, guitarras, pero no. Y cuando tú me diste eso, yo, ¡ay, tengo que correr! Pero no lo encontré por ningún lado. Estoy leyendo algunas de las cosas que dijo Brigitte Bardot en vida sobre los islámicos, los gays. Ay, muy mal. Muy mal. Ay, no te creo. Ay, ruda. Pero ¿por qué hacen eso? Ruda. Porque uno dice. Comentarios despectivos sobre la comunidad LGBTQIA+ y sus críticas a las acusaciones del movimiento Me Too en 2014 provocaron controversias a lo largo de los años. Declaró entonces que ciertas de las acusaciones contra hombres eran hipócritas, con el argumento de que muchas artistas calientan a los productores para conseguir un papel. Cállate, ella. Ay. Es que es tenaz cuando hace tanto por los animales que uno dice, ay, no, qué ser tan maravilloso. Y por otro lado, ¿viste? La maldad. El ser humano está cargado de buenas cosas y de malas cosas. Entre 1997 y 2008, Brigitte Bardot fue multada en 6 ocasiones por el gobierno francés por incitación al odio, especialmente por comentarios dirigidos en contra de la comunidad musulmana francesa. En uno de los casos, un tribunal de París la sancionó con 15.000 euros por afirmar que los musulmanes eran la población que nos está destruyendo nuestro país al imponer sus actos. Su acercamiento a la extrema derecha también generó críticas. Se casó en 1992 con Bernard Dormal, ex asesor del partido Frente Nacional, y apoyó públicamente a sus líderes Jean-Marie Le Pen y Marine Le Pen, a quien llegó a llamar la Juana de Arco del siglo XXI. Mírala, bueno, gracias señora por lo de los animalitos, ya tenemos así. A pesar de su fama internacional como símbolo sexual, la artista no dejó de generar polémica incluso décadas después de su retirada del cine. Su último libro, publicado semanas antes de su muerte, contenía críticas a la Francia contemporánea y comentarios despectivos sobre homosexuales y personas transgénero. Ay, pero se metía con todo. Ay, Brigitte. Es un legado bastante dividido, ¿no? Exacto, lo que te decía. La musa de la liberación sexual, una de las primeras cosificaciones que se produjo en el cine, con esa escena donde está, como lo decíamos, como decíamos hace un rato, desnuda en la cama, y empieza a decirle al protagonista, sí. Te gustan mis piernas, te gustan mis brazos, te gusta mi, ese tipo de ahí de está cosas. Bien, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, y los titulares también, si alguien no va más allá del titular, entonces sale, titular muere, Brigitte Bardot, activista. Te gustan mis pies, te gustan mis tobillos, te gustan mis muslos. Sí, señor. Y sí. Brigitte Bardot. Mírate, señora. Brigitte Bardot. Mi señora. Él volvió con los The Cure en el 2022 a esta última gira, porque a él en el 2005 Robert Smith lo había echado. Ah, o sea, ¿no estuvo la primera vez acá? Ah, pensé que había estado. Estuve haciendo cuentas y no regresó cuando salieron de gira para el 2022. Ah, ok. Para otros 90 conciertos. Usted es alero, Chubelis. Esa está ahí. Ese Friday I'm in Love también fue. También es de él. Sí, el Wish. I'm your baby tonight, Whitney Houston. Métanse a Google ya y pongan 67 en el buscador y les hará el 6-7. Que se mueve el perante. se mueve de un lado para otro. Resulta que en Estados Unidos es tendencia. Ese 6-7 es más o menos. Y acá también, acá también. Sí, ¿acá en Colombia? Acá también, acá en Colombia. Me estaban diciendo varios profesores que no soportan. Los profesores. ¿Y qué es? Es cuando a ti te preguntan cómo estás, es más o menos. 6-7. 6-7. Es un meme que salió de una canción. Hablando de canciones, esta canción es producida por mi hija, Silvana Marín Betancourt. Producida. Sí, sí, sí, esta es su tarea como productora, esta es una banda canadiense que se, estoy utilizando todo mi poder de la manera más descarada posible. Hazlo, vamos. Para presentarles lo nuevo de Rosewater Park, se llama The One, producida por Silvana Marín Betancourt. To be my answer, I'm a false romancer. I'm waiting at the gates of aphrodisias. I'm hoping that you'll let me pass. I wanna be somebody. La canción se llama The One, es del grupo Rosewater Park de Toronto, Canadá, producida por la colombiana Silvana Marín Betancourt. It's Nepo Baby Energy. Thank you very much. Congratulations to Rosewater Park and to Silvana for a wonderful, wonderful muy new lindo release. Sí. Tiene una voz bella, la chica. Sí, claro. Me hace acordar como Macy Star. Es correcto. Gracias. Sí, claro que sí. Felicitaciones. Ay, míralos. Ay, los mandó. Sí, los él mandó. Está por ahí en Dubái. Está, sí, se fue para no Dubái. No le dejaron cargar tanto. Para Emiratos Árabes. Dijeron no. Son muchos. Sí. Bueno, para cerrar Stranger Things, entonces, muchas reacciones, ¿no? Por un lado, volvemos a lo que cuando se estrenó la primera parte, y es que sobre la historia y sobre la entrega es la que peores números tiene. La gente no se conectó tanto para esta segunda, que, pues, no sé. Mira. No pasó mucho realmente. Sí. Bueno, no, mentira. No, sí, sí hay no, desarrollo, no, pero no de otros decir personajes. Sí. Hay una escena confusa de una relación. Hay una terminada de cosas, de ciclos. La gente pensaba que no era terminada y sí. Sí, está Eleven, que están criticando al personaje porque no hace mucho y tiene la misma cara. Inyectada. No le diga así. No, sí, él la vio de arriba. ¿Sí? Sí, claro. ¿Eso? Y además siempre hace como boca de pato, como... entonces se le marca más. Diciendo que es como Mickey Rude en la película del boxeo, del luchador, ¿no? Están siendo implacables con ellos. Esperar ya. No, pues... Es que sí, digo que cosas es spoiler y pues está muy fresco realmente. Hay que esperar la última entrega. Que seguro ahí es cuando pase todo, porque esto fue más de transición, aunque sí pasaron, siento yo, pasó una cosa importante, ya, eso es todo. Ahora, el que hace de Vecna, que es un actor muy guapo, que además tiene una voz increíblemente linda, que se llama Jamie Campbell Bower. Es fantástico, es un dulce. Es tendencia además en estos días porque la gente descubrió que con el lanzamiento de la quinta temporada también se cumplen 5 años de la disolución de su banda, porque él tenía una banda de rock y la gente la volvió viral en estos días. La banda se llama, creo que se dice Counterfeit, y después de haber pasado por otros proyectos, pues la gente la encontró nuevamente y está volviendo viral una de sus canciones. Ay, canta muy lindo, también tiene una gran voz. Pero estaba 50 Cent burlándose de Stranger Things diciendo, ¿qué pensarán los de Netflix después de gastarse todo ese dineral en Stranger Things para darse cuenta que mi documental les gana en todos los números habidos y por haber? Pero porque es chisme 50 Cent y a la gente prefiere el chisme, la sordidez. ¿Y pasará? Ahora, lo otro es que hay una teoría muy chévere para cuando la vean, que relaciona eso con Alicia en el País de las Maravillas. Ay, sí, lo vi esta mañana. La caída, la reina, la ropa, el mundo, todo está, es chévere esa teoría. Como si naciera de la misma base. Yo creo que esa es una de las muchas cosas que tiene esa serie, que yo ayer le decía a Silvana o antier, como que vi algo y dije, oh, ah, they've done this. They're copying this off the, pues es, son referencias. Claro. El vestido de él, de Caperucita Henry. Roja. Esa peladita es Caperucita Roja. Están diciendo que es, no, Alicia. Es Alicia. ¿Y que pero hay, pues, tiene cosas? Pero hay vuelvo y te digo, o sea, hay un momento en el que ella está, hay un momento en el que está caminando con Max y uno dice, es Caperucita. Igual que con Titanic, con Jurassic Park. O sea, puede ser, o sea, no tiene que estar casada legal, con una ya. sola mitología. Ya, sí. Varios. Sino que es un montón de cosas. Sí. Hay un momento en el que tú la ves caminar y dices, va camino a la boca del lobo. Claro. Y el vestido de él, como Henry, que es el conejo con el reloj. Exacto. También. Hay varias cosas. Disfrútenlo. Es un producto de entretenimiento. Ya. No busquen más cosas. Y, la cantidad. No sé. Ahora, el trabajo que hay detrás de eso. Obvio. Siento que igual es trabajoso que tuvo que ser. Le están dando esa serie. Muy duro a Eleven. Eleven fue. Miren la primera temporada. Hasta la tercera. Esta no es. ¿Sabes qué pasa? Es que no tiene expresiones en esta temporada. Hay otra cosa que leí. Señor. Que dicen sobre la serie en redes sociales, están diciendo, entre otras cosas, cosas que están diciendo sobre Stranger Things en redes sociales. Es nuestra sección en estos momentos en Mañanas de la X. Si es que. Sino que casi todo lo que pasa en esta temporada tiene alguna conexión con algún capítulo previo desde el principio. Ah, bueno, está chévere eso. Uy, pero ah, pues es que incluso uno de estos capítulos de los últimos tiene el mismo nombre del capítulo en el que se llevan a Will. Oh, no, esto sería volver a pasar y no. Es que ya lo Cata, sí, Cata sí lo hizo. Yo la tengo fresquita. ¿Y sí? Sí, claro, okay. Es un círculo. Vamos a ver, ya la otra semana sabemos quién muere. ¿Qué tal que no muera nadie? Mira, con Diana hicimos una apuesta de si moría o no Steve. Y voy ganando, no se ha muerto. Y no morirá. No, no va a morir, ya perdí. Si acaso se muere Eleven. ¿No me estás oyendo? Sí. Es que tenía su mirada cara, loca. Tiene la mirada loca. Hay una mirada que la hace. Que ya estoy llegando al final. Bueno. Estas son Mañanas de la X 103.9.